y ahora de quién te enamoras. Sincero, nadie te quiere con sentimiento. No hay un cariño sincero, nadie te queda con sentimiento. Solo te queda que remordimiento de ser un hombre soltero. Solo te queda que remordimiento de ser un hombre soltero. De arena a La Palma, aventurando con todo trabajo. Viaja de arena a La Palma, aventurando con todo trabajo. Y te domina ese vicio del trago porque hay penas en el alma. Te domina ese vicio del trago porque hay penas en el alma. Juancho comprende lo que te pasa, coge el camino derecho, Juancho comprende lo que te pasa, solicítale a Carlos Barraza pa' que te enseñe el secreto, solicítale a Carlos Barraza pa' que te enseñe el secreto.